Segunda carta del apóstol Juan. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Narrada por Claudia Barrett. Vocical.com. Segunda carta del apóstol Juan. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a los cuales yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Por la verdad que está en nosotros y será perpetuamente con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mucho me he gozado porque he hallado de tus hijos que andan en verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en él, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal, el engañador es, y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, comunica con sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no he querido comunicarlas por medio de papel y tinta, mas espero ir a vosotros y hablar boca a boca, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana elegida te saludan. Amén. Fin de la segunda carta del apóstol Juan. Versión Reina Valera.